Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Buenos días con todos y con todas, bienvenidos y bienvenidas a este sábado 15 de mayo del 2021. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. Estamos en el último fin de semana de estado de excepción, de no movilización. A partir del jueves 20 de abril del 2021 vuelve a la normalidad. ¿Será que no se extiende el plazo del estado de excepción en las 16 provincias con este estado de excepción focalizado? Vamos a ver lo que dicen en esta semana los tres hospitales más importantes de nuestro país, de nuestra ciudad, de aquí de Quito. Se declararon ya en crisis. No hay más camas, no hay lugar para más gente y nosotros seguimos sin cuidarnos, seguimos con música, seguimos con bailes, seguimos con reuniones, seguimos saliendo a las calles sin la precaución necesaria. Así que vamos a tomar mayor conciencia, es momento de cuidarnos. Ya próximamente, ojalá Dios mediante, puedan llegar las 9 millones de vacunas para 9 millones de ecuatorianos de la vacuna rusa que ha prometido el presidente electo, que está a pocos días de comenzar su gobierno. Así que lo que más nos queda es cuidarnos en este momento. Soy Edu Muñoz y es un placer conectarnos en este sábado. Estamos puntualitos gracias a la señal de Radio Cese. Así que mi estimado ingeniero Galito Pérez, alguien le está llamando en este sábado tan de mañana. ¿Quién le está llamando? Son los encebollados, ya vamos para allá. No, mentira, no hay cómo salir, Galito. Buenos días. Así es, muy buenos días. Estamos a todos y todas siempre, ya sabe, aquí siempre latentes, siempre entusiastas, siempre con esa energía positiva que siempre damos al programa. Y como usted dijo, el confinamiento se termina este día jueves, así es que tratemos de hacer un esfuerzo posible para que no las autoridades pertinentes puedan quitarnos de eso, ¿no? Como el estado de excepción está el jueves, no sé si están análisis a prolongar, pero yo creo que según escuchado por ahí la gente de la Cámara de Comercio, los negocios, todo eso han pedido que ya no se haga más estado de excepción, porque usted sabrá, Eduardo, los días fines de semana son los que la gente trabaja, ¿no? Hay gente que necesita trabajar y son los días que pueden ejercer algún trabajito, algún empleo, alguna venta y todo eso. Entonces hay gente también que necesita, ¿no?, llevar el pan a su casa y que el pan ya ha subido, como decimos. Y bueno, pero esperemos que las autoridades tomen conciencia y la gente, más que todo, tome conciencia, porque hay países europeos, ¿no?, en este caso, que desde la pandemia han salido con mascarilla, pero han trabajado de igual, no han detenido la economía. Bueno, lamentablemente nosotros tuvimos que confinarnos y bueno, no sé, no me gusta hablar mal de las autoridades, pero que hagan un buen trabajo y que seamos un país, necesitamos ser mejores en este país, más que todo. Países que han desarrollado y que han seguido trabajando sin necesidad de confinamiento. Pero bueno, eso queda ya a la crítica de cada quien y esto seguimos en el programa. El problema también es, Galito, que nosotros no tomamos conciencia, nos seguimos reuniendo, seguimos haciendo fiestas, bailes clandestinas, cuando no es hora de hacerlo, no todos estamos en las mismas condiciones, no conocemos si el vecino al que le estamos invitando está contagiado del COVID-19, y además de eso, la extremada variedad de tipos de COVID-19 que se han dado en las últimas semanas, que ya están en nuestro país, que son ya comunitarios, y no sabemos porque hay muchas personas que son asintomáticas y que no presentan ningún peligro, pero que en estas reuniones, como no hay distanciamiento, no hay el uso de la mascarilla, pues nos estamos contagiando y estamos contagiando también a nuestros seres queridos. Así que, por favor, más conciencia también a la ciudadanía, que si no queremos que nos vuelvan al confinamiento por 15 días, Galito, yo estaba escuchando que las autoridades de salud, hay muchos médicos, muchos epidemiólogos, que piden 19 días que no salgan las personas, 19 días de confinamiento total, pero imagínense, si nos encierran 19 días, nuestra economía no va a aguantar. Así que vecino, vecina, yo le invito a que haga un poquito de reflexión, a que no se esté reuniendo de gana, a que nos cuidemos, a que usemos la mascarilla, el lavado de manos frecuentes, que son medidas que no solamente lo decimos nosotros, sino lo dicen las autoridades del Ministerio de Salud y, por supuesto, las autoridades a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud. Así que, por favor, vamos a cuidarnos. Así empezamos este programa, sábado 15 de mayo del 2021. ¿Y qué tal si nos vamos con buena música? Vamos con talento ecuatoriano, vamos así a arrancar este sábado, porque se vienen un dúo maravilloso que nos estuvieron visitando aquí, estuvieron maldita en nuestro programa, tienen ustedes la entrevista que nos brindaron, porque nos contaron todo de lo que trata esta canción. Imagínense, la mostaza también es para el desamor, este ingrediente del hot dog. Vamos a escucharlo con los chicos de Tres Dedos y esta canción que se titula Mostaza. Porque te recuerdo y es que eso me atrasa, no entiendo qué me pasa, y es que yo sin ti estaba muy bien. Y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien. Y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Pero si hay dolor que no se note, aunque perdí el rebote, ya no te voy a llamar aunque me provoque. Está difícil que otra me equivoque, porque el amor es ciego y ya me estoy quedando miope. Sé que no hay nada entre nosotros. Galito, ingeniero, ¿y qué tal la mostaza para el desamor? ¿Qué dice usted? ¿Queda o no queda la mostaza para el desamor? Como nos lo dice Tres Dedos. ¿Usted tiene por ahí alguna calle, algún sabor, algún momento que le recuerde a alguna personita en especial? Así es, ya sabe toda la gente, todos los fans, todas las fans que usted también tiene, ¿no? Están conectándose y mandando los saludos correspondientes y dicen, bueno, su programa es genial, o sea, tanta cosa que se puede, ¿no? Poner aquí, y ya habíamos con el grupo Mostaza, ¿no? Que a uno le anima esa música, que a uno le invade, que a uno tiene esa nostalgia, ¿no? Uno llora con la música, uno se alegra, uno ríe, uno palpa, se abraza y tantas cosas que se puede hacer con la música. Y así ¿qué es lo que más extraña usted, Galito, de sus fines de semana? A ver, cuéntenos. Bueno, los fines de semana, la rutina, ¿no? Que era un sábado, domingo, saliendo, ¿no? A hacer entrevistas al tema del deporte, al tema de las ligas, ¿no? Que usted, ya sabe, Eduardito también ha estado involucrado en ese tema, ¿no? Entonces, hemos ido con dirigentes, o a veces cuando ha habido oportunidades de hacer entrevistas, seguimos en la comunicación, ¿no? No paramos. Esto de la comunicación es 24/7. Usted sabe, la información siempre tiene que estar segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. El comunicador nunca descansa. Usted sabe, quiera o no, siempre está en redes sociales, en confinamientos, mandando alguna noticia, alguna información, alguna cosa, porque a la ciudadanía, a toda la gente, a todo el público, tiene que tener información y tiene que ser informado. eso sí, de la manera más responsable, ¿no? Porque también existe la información falsa con propósitos e intereses oscuros, como decimos por aquí. Intereses, esos oscuros que están debajo y que se mueven bajo la mesa. Las noticias falsas. Pero aquí en el programa se da la noticia verdadera. Esa es la comunicación, ¿no? Ser imparciales y ser objetivos. Eduardo. Así es, Galito, tiene toda la razón. De verdad que se extrañan los sábados, o más bien los fines de semana normales. O sea, la rutina de nosotros de lunes, de domingo a domingo. Por ejemplo, extrañamos estar ahí en la cabina de la radio, de Radio CC, haciendo lo que más amamos, de que nuestros invitados también nos visiten en la cabina y que no estemos realizando también las reuniones por las videoconferencias, por las plataformas de videoconferencia. Así que eso también se extraña, claro que sí, ir a las ligas barriales también, Galito, que ahí teníamos la oportunidad de compartir mucho tiempo ahí. Así que es muchas cosas que uno se acuerda con una canción así como es la de Tres Dedos con Mostaza, que está sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC, y que ustedes tienen disponible el videoclip oficial en el canal de YouTube de Tres Dedos, y por supuesto a través de todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, también, por supuesto. Así que vamos a seguir reproduciéndola, vamos a seguirle dedicando, porque de ley por ahí hay una calle, una palabra, un sabor, un momento, aunque sea mirando las nubes, que se van a acordar de una persona especial. Así que ahí está Mostaza, como dice la canción, Galito, como el sabor de la mostaza, del hot dog, de la mostaza en el hot dog que nos hace acuerdo. Así también nos dice Mostaza, los muchachos de Tres Dedos, con este videoclip maravilloso de Chino Castillo. Y pues bueno, les quiero recordar que este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros auspiciantes. Por supuesto, tenemos primero a Creaciones Marley Hogar. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarán juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Por supuesto, ya sabes, si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número que te vamos a dejar. Ya sabes, te coja eso, vaya el lapicero, vaya el celular, lo que usted tenga al alcance de la mano, ¿no? Y el número de WhatsApp, que es el 09-98-42-49-53. Les repito, 09-98-42-49-53, y pregunta por la señora Marlene Moreno. Ella es la propietaria, ¿no? Y también usted puede visitar a la fanpage de Facebook como Creaciones Marle Hogar. ¿Qué le parece? Así es, Galito. Las cortinas que tiene Galito ahí atrás en esa ventana que se puede observar, divisar, parece que es un espejo donde está Galito, un espejo, y de ahí la puerta. Miren, esa cortina que tiene ahí Galito es gracias a Creaciones Marle Hogar. Así que si ustedes desean que su casa tenga el estilo que tiene Galito en su hogar, pues vamos a Creaciones Marle Hogar. Luego tenemos Mariscos Don Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón para deleitar y avivar las papilas gustativas de todos quienes conforman nuestro hogar. Así es, usted como ya sabe, también tenemos, usted ya lo dijo, ¿no? Mariscos Don Jorge. Porque ya sabe usted, no se olvide, Dordito, Mariscos Don Jorge. ¿De qué te trae Mariscos Don Jorge? Te trae unas deliciosas, vea, las delicias del mar, directo a tu mesa. Llénalos con ese delicioso sazón, así tal cual nos gusta deleitar ese paladar exquisito, ¿no? Como usted lo tiene, Eduardo, usted cuando quiera, dice Mariscos, ¿dónde está Don Jorgito? Jorgito, venga. Usted ya sabe, dice Don Jorgito. ¿Qué tiene para mí? Mariscos. Ay, si está, se come lo que usted y Don Jorge nos tiene al alcance de la mano. Por supuesto, nos tiene todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos. Y por supuesto, los que ya están de regreso, aproveche porque son las últimas semanas antes de la veda, los cangrejos. Galito este fin de semana ya ha hecho su pedido de los cangrejos para realizar una deliciosa cangrejada para sus para sus familiares. Así que, por supuesto, en la comodidad de nuestra casa, en la seguridad, vamos a disfrutar de los mariscos más frescos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pijota, Bailayero, Quincheca y El Quinche. Llegamos hasta Cusubamba, hasta la Ye de Cusubamba, Galito. Llega Mariscos Don Jorge. ¿A dónde podemos llamar para realizar nuestro pedido, Galito? Como dice, ¿no? Usted va, le pide a Don Jorge, dice, pero usted empieza a encontrarse divagando por ahí, dice, a ver, esto es Cumbaya, esto es Tumbaco, esto es Pip, pero ¿y cómo llamo? O sea, coge el teléfono, por supuesto, ahí siempre hay que dar la información completa. Conéctate con Don Jorge al 09-90-40-40-62, ahí dice usted, 09-90-40-40-62, y ahí le dice... Don George, ¿sí? ¿Con quién hablo? George Muñoz dice, ¿sí? ¿Qué le puedo servir? Y ahí viene la conversación y usted le puede pedir todo lo que Don Jorge nos tiene. Maravilloso. Además, vamos a irnos a Tierra de Flores. Ya acaba de pasar el Día de las Madres, pero por supuesto queremos seguir llenando a todas nuestras familias, a todos nuestros familiares, y por supuesto si están de cumpleaños de onomásticos, pues vamos a darles un regalo, un presente indicado, y para eso tenemos un lugar en especial, Galito. Nos vamos a ir, ¿a dónde les llevamos a las personas en este sábado 15 de mayo del 2021? Por supuesto, ya sabe, a la Tierra de Flores. Si usted desea hacer un día normal, una ocasión espectacular, que tus vecinos pregunten, ¿no? Dice, ya me muero, hija, dice, ¿dónde compró ese hermoso arreglo floral? Pues ahí dice, por supuesto, dice, ¿dónde? El lugar indicado. Usted sabe, las vecinas, le vecina, vecina, ¿dónde compró ese ramo floral? Entonces ahí... Vea, dice, yo tengo el lugar indicado, Tierra de Flores, donde encontrarás esos arreglos florales, arreglos frutales y sus hermosas cajas decorativas decoradas con los deliciosos manjares. ¿Qué le parece? Así es, Galito. Pregunte, Eduardo, ¿y dónde nos ubicamos? ¿Dónde podemos encontrarlo? Usted siempre se pierde, ¿no? La gente. ¿Cómo lo podemos ubicar? Pues fácilmente a través de nuestros dispositivos electrónicos podemos ingresar a www.tierradeflorequito.com, www.tierradeflorequito.com, y desde ahí, desde la comodidad de su hogar, puede realizar su pedido. Y por supuesto, en este mes de las mamitas, no van a tener, si le dicen a todas las personas, oigan, escuché esta mención en Plan Ideal, pues solamente por decir que escucharon aquí en Plan Ideal, el costo de llevarles el arreglo floral a su domicilio va a ser totalmente gratis por el mes de las mamitas. Y si usted menciona que escuchó aquí en Plan Ideal, ¡pum! 2x1. Ahí está esa buena promoción en este fin de semana, gracias a Tierra de Flores Quito. Así es como usted lo dijo. Y si deseas una dieta más sana y estás cansado de que los precios de los alimentos sanos sean muy caros, ¿qué se tiene que hacer? A ver. Ay, Galito, es que son demasiado caros, pero por supuesto nosotros les podemos enviar Allí Sano, porque es lo que ellos tienen, lo que nosotros necesitamos. Cuentan con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para toda nuestra jornada de teletrabajo, unas deliciosas infusiones que harán que nosotros estemos bien despiertos y pendientes del teletrabajo. Así que vamos, Galito, ¿a dónde podemos realizar el pedido? Por supuesto, a través de las redes sociales, @ali, así, A-L-L-I, punto sano, y puedes también realizar a tu pedido, ¿no? Al 09-63-52-97-17, 09-63-52-97-17, si mencionas que escuchaste la recomendación, ya lo dijo usted, tras de Plan Ideal, de seguro es un 2x1 en tu pedido final. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y Galito, si usted... Diga, si usted desea sorprender con un cambio de look... ¿A dónde nos vamos, el Galito? Ya necesitamos un corte de cabello. Y yo le tengo el lugar indicado porque nos van a tratar como reyes y, por supuesto, a las mujeres como reinas. Por eso nos vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Galito, ya necesitamos un cortecito, una afeitadita, y por supuesto vamos a Mis Uñas Peluquería. Usted ya lo dijo, ya conociendo esas nuevas promociones, y puedes encontrarlos todo ahora en las redes sociales, a través de Facebook y Instagram. Ya sabes, las redes sociales, usted como tiene Facebook, ve, no es solo para ver el Facebook ahí, solo cosas ahí medias raras, no. También lo puedes localizar, arroba Mis Uñas Peluquería, o también puedes comunicarte, ya lo saben, Facebook, arroba Mis Uñas Peluquería, o también puedes comunicarte al 0983-76-3056. ¿Qué le parece? Así es, también les estamos recordando que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com. Próximamente web 3.0 va a albergar audio, video solamente para ustedes en vivo y en directo, gracias a toda la producción de la primera radio pública cultural del país, Radio CCE. Ya sabes, no podía faltar. Y puedes descargarte también a través de nuestra app, a la aplicación para Mac o Android, a Radio Casa de la Cultura, así como lo oye, Radio CCE 940. Y nos puedes también ver en línea. Usted ya sabe, la fanpage, la cuenta de Instagram, a través de arroba Plan Ideal S. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ahí están las redes sociales. Ahí es maravilloso, ahí se encuentran alojadas todas las entrevistas que hemos realizado. Hemos conversado con un sinnúmero de artistas nacionales e internacionales. Además, nos pueden contactar a través del WhatsApp, a través del 0939-526463. 0939-526463. Así que, Galito, ¿se encuentra preparado para este fin de semana? El último fin de semana sin salir de nuestras casas, ¿sí o no? Ya sabe, ya sabe, como usted mismo lo dice, ¿no? Y bueno, Eduardito, preparados para todo lo que hemos dado, ¿no? Ya sabe, mariscos, flores y todo lo que hemos mencionado a través del programa Plan Ideal, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, preparados, vamos a arrancar con esas locuras, ¿no? Y con mucho talento en este día, porque nos acompañan tres artistas ecuatorianos. Ah, así quiere escucharlos. Así es que vamos a tener ese talento, ¿de quién? De Felipe. Felipe. Y vienen. ¿Cómo sería el redoble de esos tambores? Ese es. Pero esos redobles medios opacos, medios de ahí. Pero bueno. Son andinos, esos redobles son andinos, no son occidentales, por eso, no son occidentales, por eso suenan así, medio roncos. Ah, bueno, cambiará de tambores. Pero bueno, tenemos a Felipe Mon y con su canción, Quédate. A toda la gente hermosa que nos está escuchando, síganme en mis redes como Felipe Moon Music, Moon como la luna en inglés. Estoy siempre activo, así que mándenme un mensajito que yo les voy a estar respondiendo. Y bienvenidos a este viaje a la luna. Cuando estoy contigo me pregunto si sos lento. Y en tu mirada me voy olvidando que no somos nada, pero todo es lo que siento. Luego me pregunto si me estoy perdiendo el tiempo, pero sé que tú y yo volveremos a ese barrio. Galindo, este sábado es de música melancólica, un poquito romántica, recordando, claro que sí, siempre esos viejos amores. Y por supuesto, si usted desea decirle a esa persona que se quede, que solo quiero que te quedes esta vez, le dice así Felipe Mon, ahí tenemos esta maravillosa canción que dice Quédate, de un artista ecuatoriano, joven artista ecuatoriano que acaba de lanzar esta su más reciente producción musical, Quédate, y que por supuesto estuvo aquí en Plan Ideal y nos brindó una maravillosa experiencia, un viaje a la luna, como él mismo lo dijo. Un viaje astral, ¿cómo se puede decir? Un viaje astral, a ver, Galito, el viaje astral es de mucho más de profundo, es cuando su espíritu sale de su cuerpo y viaja, ese es un viaje astral, pero un viaje a la luna es mucho más placentero, creo yo, porque su alma no se desprende de su cuerpo. Lo que pasa es que cuando usted va a esos bares, ahí desprende el alma, desprende todo y no sabe. Ahorita no hay cómo, Galito, ahorita no hay cómo. No, pero antes. No lo había pandemia. Pero bueno, porque no es horario apto para todo público. Bueno, eso ya será discusión para otro programa. Galito, ¿qué tal el talento ecuatoriano como el de Felipe Moon? Felipe Moon, la luna, que con esa mágica entrevista nos hizo vibrar, y por supuesto a las Moonáticas, que es del grupo de fans Moons Latam, les mandamos también por supuesto un saludo, que han estado solicitando esta canción aquí en Plan Ideal. Ya sabe, con toda la música, ¿cómo sería? ¿Felipe Moon o Felipe Moon? Felipe Moon, eso sería. Así es, Felipe, contrayendo con esa música, y quédate, ¿no? Con toda esa energía, todos los que nos están escuchando, los fans, que siempre están pegados, ¿no? A la radio, y están ahí escuchando esa música, y en profundidad, sentados, acostados, durmiendo, no sé, en cualquier lugar, en cualquier sitio, están ahí. Conectados, como se dice, conectados el público a Plan Ideal. Y es que ahora, Galito, las redes sociales nos han facilitado que, claro, por supuesto, nos escuchen en este momento en vivo y en directo, y luego, si desean repetirse la entrevista, si desean repetirse el programa de los sábados a través de Radio CCE, pues lo puedan hacer en cualquier parte del mundo. Así que, Galito, hay que decir, bueno, good morning. Estaba aprendiendo esta semana, Galito, cómo decir buenos días en japonés, y no sabe. ¿Usted sabe cómo se dice japonés en japonés buenos días? En japonés buenos días, ¿cómo está? ¿Así no? No. Buenos días. Konnichiwa. ¿No? Konnichiwa. Ah, ya. A ver, ¿cómo es buenos días en japonés? Ah, yo le oí con machica, digo, bueno, ahí sí no sé, con machica. Bueno, en la mañana sí tomo uno un poquito machica. El chapito. Claro. Pero el es chapito. Konnichiwa, así que le saludamos también a todas las personas, aunque en este momento en Japón, vamos a saber qué hora es. ¿Qué hora sería en Japón? Me parece que están... Una de la mañana. Creo, me parece. No, ¿qué pasó, Galito? Allá está, cuando es las cinco de la tarde, allá está las 7 de la mañana. Así que ahorita están en la madrugada, están de madrugada ahí. Por eso, ya les decía, más o menos... ¿La una o las dos de la mañana? Sí, la hora de la... del porque en sí, ya, yo que le dije, en Japón estamos exactamente... 3:44 de la madrugada. ¿Ah? Ya más o menos son casi 13 horas. Listo, Galito. Muy bien. Muchísimas gracias. El ingeniero tiene su reloj digital mundial gracias al internet de Elon Musk, al Starlink, que se puede conectar solamente con la antena desde cualquier parte del mundo. Y es momento, Galito, aquí yo le quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Usted sabía que consumir manzana trae beneficios para nuestra salud? ¿Usted sabía eso? ¿Que la manzana tiene un poder curativo para nosotros? No lo sabía. Pues, Galito, este día, esta mañana, se va a enterar usted de todos los beneficios en nuestro segmento de Cuidados y Mimos. Ya venimos, vamos con la cortina y ya regresamos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. El segundo nombre de Galito es Daniel, Galo Daniel Pérez Cárdenas, dice por ahí. No sé por qué, Galito, ahí sí se ríe, no sé por qué, ahí le están mandando saluditos, así que, mire, Danielito ahí está confirmándonos en la en el Facebook Live. Ya, ya sabe, acordándome de Danielito Cárdenas, del, le recuerdo lo que pasó con Daniel, ¿no? Hace una semana aproximadamente, rápido en este tema, había subido a sus redes sociales que le identifiquen con una música característica de él, ¿no? Bueno, amigos decían salsa, algunos le decían rock, o algunas cancioncitas, ¿no? Entonces yo le identifiqué a él con la música típica, ¿no? La bomba, porque es la o sea, por lo que baila y todo eso, y identificado. Entonces, ahí le mandé yo identificado la bomba. No lo sabía, Galito, no lo sabía. Bueno, vamos a empezar con nuestro segmento de geek, perdón, de geek, de cuidados y mimos, porque este día vamos a hablar de la zanahoria, Galito. ¿Qué pasó? De la manzana, por supuesto, y el que es que el manzano es probablemente el primer árbol cultivado por el ser humano. Mucho ojo con este dato. Y uno de los más rentables, pues su fruto puede conservarse sin perder demasiadas cualidades durante más de 6 meses. Aunque la tenemos todo el año en el mercado, las manzanas se recogen a finales de verano, principios de otoño, y es entonces cuando están más sabrosas, más ricas, más rojitas y más sabrosas. Cuidado con andar probando el producto, la fruta del mal, del pecado, dicen por ahí, Galito. Usted ya lo dijo, la del pecado. Pero le recuerdo, según el satélite también que me está mandando la información importante, dice que la manzana tiene mucha fibra, lo que usted estaba mencionando, y que cada, haga cuenta, de cada 100 gramos de manzana, de 100 gramos, hay 2,4 son de fibra. Mientras que los melocotones, por ejemplo, solo tienen alrededor de un gramo. Ya se puede imaginar, por cada 100 gramos de manzana, tiene 2,4 de fibra. Imagínese usted que le gusta mandarse ahí una funda llena de manzanas. Ya sabe cuánta fibra va a consumir. Estamos consumiendo bastante fibra, y además es que tiene un efecto saciante. Cuando la pectina, que es la sustancia que se encuentra en la pulpa blanca o amarillenta de la manzana, llega hasta nuestro estómago, desencadena unos mecanismos de información que transmite al cerebro la orden de que ya está lleno, que no le apetece comer más, y la presencia de pectinas en la dieta también puede tener efectos beneficiosos sobre los niveles de colesterol en nuestra sangre. Así que, Galito, mire usted. Ya como usted lo dijo, ¿no? Y eso es bueno para la gente que necesita hacer dieta, ¿no? Y no empezar a hacer con dietas estrictas que dañan a la salud. Pero además de eso, le comento que es drenante. ¿Qué le parece? ¿Qué significa esto de drenante? Según un estudio sobre la manzana realizada por el Departamento de la Nutrición de la Universidad de Florida en Estados Unidos, con el doctor Brahan Harmandi, eso sí, el doctor ahí, Brahan Harmandi dice, a la cabeza, revela que la pectina y los antioxidantes que tiene la manzana en la piel ayuda a eliminar esas toxinas. ¿Qué le parece? De ahí la importancia de lavar bien la fruta para consumirla sin pelar. Ya sabe, la cascarita usted que le va y le pela, ¿no? Usted siempre le pela ahí, hecho el fino, hecho ahí, quiere con, sin cáscara, a mí me hace daño. No, ya sabe, con la cascarita usted, eso sirve para eliminar las toxinas. Usted que a veces es tóxico. Por ahí le he escuchado, dice, sí, ese es un tóxico. Entonces, ya puede seguir eliminando las toxinas. Muy bien, así es, Galito. Las habas también, hay muchas personas que las comen sin la cáscara, y en la cáscara es donde están más los nutrientes. Las habitas con choclo, por supuesto, y un poquito de queso. Esta semana estaba hablando con una amiga de unas habitas con choclito y con quesito y un poquito de sal, riquísimo. Pero también les queremos contar que las manzanas protegen el corazón. Sí, las investigaciones más recientes de Arkmandi, como lo decía nuestro estimado Galito, han evaluado los efectos cardioprotectores a largo plazo del consumo diario de la manzana en las mujeres posmenopáusicas. y es ahí donde ha disminuido en fuertes cantidades el llamado colesterol malo. Así que a consumir mucha manzana, Galito. Vea, y esto también, recuerde, usted ya lo dijo, protege el corazón y también para todas las personas que sufren del problema de la diabetes, ¿no? El azúcar, como dice, no pueden consumir azúcares, empiezan a tener desmayos. Les recuerdo que también es otro beneficio de la manzana. ¿Por qué? Porque ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. ¿A qué? Debido a su alto contenido de fibra, como ya lo habíamos mencionado al principio, y que retarda la absorción de carbohidratos. Ya saben, los carbohidratos son los que engordan y suben los niveles de azúcar, lo que evita los picos de insulina. ¿Qué le parece? Tal como concluye la Asociación Americana de Diabetes, que recomienda la ingesta de al menos, escuchará Eduardito, usted que le gusta las colas, le gusta por ahí andar mucho, preferible una manzana al día. Usted vaya así, agarrado la manzanita en la mano, así como Eva, cuando le iba a dar la manzana a Adán, y va todos los días, y una manzana diaria. Por eso dicen la manzana del pecado, por ahí dice. Así es, Galito, ahí tenemos entonces esta muy buena recomendación, anotados todos los beneficios que nos trae la manzana, a consumirla y por supuesto a mantenernos en casa mientras nosotros les acompañamos con la buena música, la buena información. Y es momento en este instante, es buen momento para irnos a los promocionales de Radio CCE y ya regresamos con más. Quédese aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID. Pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. Jabón, lávate con mucho jabón. Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Quédate en casa. Mascarilla, amigo. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de Plan Ideal por Radio CC. Soy Edu Muñoz y hoy este día estoy acompañado de... Ya sabe, usted ahí ya sabe, usted tiene aclaraciones. ¿Qué pasó? No, estaba pensando porque me... Galito, ya lo habíamos practicado 10,000 veces antes de salir en vivo. Lo que pasa es que llega un mensaje de la gente. ¿Qué le dice el internet de Elon Musk? A ver, ¿qué le dice? Vea, me llega la gente y me está preguntando. Por eso yo le estaba contestando a la gente y le digo, claro. Por ahí me dice, vea, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Por supuesto, usted sabe, recordarles a Creaciones Male Hogar, que es la primera parada. Así que visitar la fanpage como Creaciones Male Hogar. Eso era. Usted no me deja mandarles ni los mensajes a la gente que nos están escuchando y todo eso. Usted sabe, hay que interactuar con la gente. Luego vamos a ir, como ya es fin de semana, es la oportunidad de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tienen lo mejor de productos del mar. Y es que además los cangrejos ya han regresado. ¡Nom, nom, nom, nom, nom! Vamos a hacer una deliciosa cangrejada. Vamos a ir por Mariscos Don Jorge al 0990-4040-62 en este preciso momento. Luego, Galito, ¿qué más tenemos? Por supuesto, si tienes una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores, Quito, con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. ¿En dónde estás? En Instagram, Facebook, y lo encontrarás como @ Tierra de Flores, Quito. Así es, para que este nuevo año también, para que esta semana sorprendamos a una personita en especial con un nuevo cambio de look, no esperemos más y vamos a visitar Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Alisano, es lo que necesitas. Cuentas con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snack de frutos secos y... para antes de dormir, una deliciosa infusión infusión, ya saben, qué rico. Así es, siempre tenemos los mejores consejos de los mejores auspiciantes. No se olvide de seguirnos en las redes sociales como @planidealc. Y también, antes de eso, Galito, me acaba de mandar... ni sabe quiénes nos mandan mensajitos. Alejandro Alvarado, mire, Alejandro Alvarado nos manda un mensajito y ahí también Danielito se están reportando. Ya, me parece bien. Alejito por ahí está viajando y todo eso y escucha Plan Ideal. Qué bueno, es uno de los que más está conectado a Plan Ideal. Si a veces llama, dice, ¿qué fue? ¿Cuándo se conectan? ¿Cuándo es el programa? Insiste. Así es, y es momento de continuar con música nacional, así que yo les quiero presentar la siguiente canción. Nuestro artista también estuvo aquí en Plan Ideal brindándonos una entrevista maravillosa, así que les vamos a dejar el link en el chat para que puedan ir a visualizarlo. Así que suena Pablo Jara con su más reciente producción musical, Superpoderes, aquí en esta mañana en Plan Ideal. Si un día a ti te lleve yo me lanzo al lodo, si tú eres mi Miranda soy tu Quasimodo. Si quieres ser guerrera yo seré tu lucha, después hacemos la base juntito en la ducha. Contigo me trasnocho hasta las 12 y pico, si tú estás a mi lado yo me siento rico. De todos mis poemas yo a ti te dedico. ¿Ese qué dice qué? Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere. Esta maravillosa canción yo le quiero preguntar a Galito, pero antes de eso estamos escuchando a Pablo Jara con su canción Superpoderes. Y ahora sí, Galito, yo sé que siempre le trae buenos recuerdos de esta canción Superpoderes. ¿Por qué Galito le trae siempre buenos recuerdos y por qué la gente debe continuar solicitando Superpoderes de Pablo Jara aquí en Plan Ideal? Ya sabe cómo acordarse de un buen momento porque Plan Ideal siempre tiene buenos artistas. ¿Qué le parece? La gente nos piden, siguen diciendo, vean los artistas. Pablo Jara también, que está sonando en este momento y ya lo pudimos conocer. Y Pablo Jara está, ahí está, presente en su entrevista y con esos saludos, con esos ánimos que siempre las fans están ahí chateando y mandando sus mensajitos. Por supuesto, le mandamos un gran saludo al Team Pablo Jara y por supuesto a Jake Andrade, que nos escribió a través de nuestro WhatsApp al 0939-5264-63 a solicitar Superpoderes de Pablo Jara, que está sonando aquí, gracias a ustedes, sábado a sábado, aquí en Plan Ideal por Radio CC. Y es que, Galito, la canción dice, ser mi esmeralda y yo tu Quasimodo. Así que mire, ser como una hormiguita, también dice por ahí. Ya saben, como usted dice, ¿no? Ser hormiguita, ese... A mí me dio ganas de ser hormiguita, dice. ¿Cómo será esa hormiguita, no? Y además, mire, Galito, esta canción dice: dame un beso que en la calma me acelere. ¿Ya? Imagínense. Dame un beso que me altere y que en la calma me acelere, dice la canción. Así que ustedes tienen ahí la canción Superpoderes a través del canal de YouTube de Pablo Jara y a través de todas las redes de las plataformas digitales. Y próximamente, aquí en Plan Ideal, va a estar estrenando el videoclip oficial de Superpoderes. Y pues, Galito, es momento de irnos con algo bien importante, y es que nosotros siempre estamos renovándonos, y es bueno también porque apoyamos a la economía y al reactivamiento económico de nuestro país. Así que esta semana estuvimos conversando con más emprendedores y emprendedoras, y por supuesto el miércoles nos acompañó Janet Falconi, quien, Galito, nos ayudó a conocerla y a conocer sobre su emprendimiento. Así que vamos a ver la entrevista, vamos a disfrutarla y ya regresamos con más. Muy buenas noches, ya sabe Eduardo, un día miércoles también positivo, ¿no? Ya estamos, como dicen, el pupo de la semana aquí en Plan Ideal. A todos y todas, bienvenidos a este programa que siempre, siempre trae información, trae conocimiento, educación y obviamente lo que tenemos, emprendimientos, para que la gente también con esas ganas de emprender, estamos listos, prestos, dispuestos a poder dar ese aporte, ¿no? Porque sí es necesario dar ese aporte a la sociedad. ¿Y a través de quién? A través de quienes nos están en los entrevistados, a quien están ahí a través de las pantallas y que nos están también viendo, ¿no? Porque es el aporte también muy importante. Ya tenemos una invitada muy, muy aquí, emprendedora. Yo siempre en cada programa digo, siempre les admiro a todas las emprendedoras y emprendedores, porque ellos le alzan al país. Y no es fácil ser emprendedor y emprendedora. Es difícil, ya lo han dicho aquí, es muy difícil, pero las ganas y el optimismo de cada emprendedor y cada positivismo que tiene, ahí lo damos. Esto es Plan Ideal. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Galito. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Un gusto en esta noche acompañarles. Me da mucho gusto que consideren mucho los emprendimientos de las personas, de las mujeres, de jóvenes, de chicos. Bueno, en este caso, yo creo que el rol de la mujer es bastante importante y muy amplio, porque en realidad ustedes ven casi todos los emprendimientos son realizados por las mujeres, ¿no? Somos muy capaces, así seamos madres de familia, estudiantes, abuelitas, todas las mujeres en este momento están involucradas en realizar una actividad que quizás antes ni siquiera la pensaban. Pero ahora nos podemos dar cuenta de que somos capaces de mucho. Cuando nosotros queremos, pues podemos hacer cosas muy grandes, muy, muy interesantes. Y a veces, pues en la necesidad, salen súper buenas ideas. La pandemia nos ha afectado de tal manera, yo creo que al 100%, ¿no? Pero hablo personalmente, yo tengo la empresa Amorel Events desde hace ya más de 17 años en el mercado. Somos organizadores y decoradores de eventos. Soy wedding planner, me he dedicado hace algunos años a este trabajo súper lindo, es una pasión la que yo vivo desde hace mucho tiempo, pero pues ahora nuestro sector está realmente afectado, no solo por la pandemia, sino por las nuevas disposiciones del COE, pues nuestros eventos eran fines de semana, el número de personas eran de 150, 200, 300 personas en cada evento, y ahora no podemos realizarlos, a pesar de contar con todas nuestras nuestro protocolo de bioseguridad en cada departamento que desarrollamos en un evento. Por ahora nosotros, dentro de los servicios que cuenta nuestra empresa, que es la decoración floral, hemos dado apertura un poquito más amplia a nuestra línea de decoración floral. Tenemos nosotros muchas opciones en modelos de decoración floral con servicio a domicilio. Ha sido un poco difícil, no voy a negarlo, sí, adaptarnos a una nueva forma de poder ofrecer nuestro producto. Pero también tenemos la facilidad, gracias a la tecnología, de poder promocionar nuestro producto, de poder ofrecerlo en campañas de publicidad y llegar así al público requerido, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, que fue el Día de la Madre, tuvimos una gran acogida porque tuvimos variedad, nos preparamos, ofrecíamos con anticipación y son arreglos florales hechos con mucho amor, con mucho cariño, porque queremos llegar de esta manera a la gente, ¿no? Ofrecer algo realmente hecho con cariño para que se sientan bien atendidos. Así para es, que vean, así para es que Janet Falconi, para la gente que nos están mirando, escuchando, viéndonos fuera de aquí, porque también llegamos a nivel mundial, ¿no? Janet Falconi, eso hablábamos tras micrófonos, ingeniera hotelera, decoradora profesional y propietaria de la empresa Amorel Events. Como usted ya lo dijo, organizadora y de decoraciones de eventos. 17 años en el mercado, imagínese. 17 años, y es bastante. Y usted nos conversaba, Janet, el tema de del Día de la Madre, ¿no? Y este tema de los emprendimientos que ha habido que desarrollar, que ha habido inventarse, crear un montón de cosas, que y esa es la genialidad del ser humano, ¿no? Poder crear. Pero yo le pregunto, el Día de la Madre, usted ya nos habló, nuevas tácticas, nuevas técnicas, usted en sus 17 años, esta modalidad y entregar a la madre, ¿cómo es? ¿Cómo por ejemplo, ¿cómo hablemos desde el desarrollo del evento? Porque usted es la profesional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recomendaría? La gente siempre pregunta, desde el lado como usted, como de emprendedora, pero siempre la gente nos pregunta, a ver, vamos desde ese punto. Yo quiero regalarle a mi madre el día que fue, quiero regalarle un ramo floral o algo decorativo, pero a mi madre le gusta el color rojo, le gusta el color azul, no sé, a veces mi madre es media loca, o mi madre tranquila. Ustedes, por ejemplo, Janet, ¿cómo recomendaría para ver? Haga cuenta que yo le voy a comprar un ramo, por ejemplo, o una decoración. ¿Qué es lo que usted me recomendaría, por ejemplo, en eso? Bueno, el momento que usted tiene contacto con nosotros, nosotros obviamente escuchamos su requerimiento y cuando el cliente todavía tiene un poquito de duda, presentamos nuestro catálogo para ofrecer la variedad. Usted conoce el gusto de la persona a la que se va a regalar el buquet floral y siempre hay sugerencias, ¿no? Por lo general los esposos, es que no sé qué regalarle a mi esposa, es que, bueno, alguien dice, a ella le encantan los girasoles, ¿qué tiene? ¿Qué tiene con girasoles? ¿Qué me ofrece? Ahí estábamos, Galito, con esa maravillosa entrevista con Janet Falconi. Muchísimas gracias por traernos esta oportunidad de conocer a los emprendedores y emprendedoras de nuestra patria. Y pues vamos a continuar colaborando en lo que podamos desde aquí, desde Plan Ideal. Así es, ya seguimos con el programa. ¿Y qué se viene ahora? Cuénteme. Se viene más música, Galito, porque a nosotros nos encanta que suene el talento nacional. Yo sé que ustedes siempre con la bandera de Made in Ecuador, siempre hecho en Ecuador. Le encantan los artistas ecuatorianos porque para gustos y sabores tenemos un millón aquí y ahí no mandan los doctores, dice el mismo dicho. Así es, usted sabe, esa la música que compartimos, la música que estamos con esa energía que la gente sigue pidiendo, los fans siguen aquí conectándose por aquí, por allá, y la música que nos invade. ¿Qué tenemos? Suena para todos ustedes, Daniel Páez junto a Javier Neira, esto es Dime, sonando aquí en Plan Ideal. Perdona, sé que no es la hora, pero es que te extraño. Quizás ahora estás con él y eso me hace daño. Entiendo que te lastimé y que solté tu mano. No quiero repetir lo mismo, sé que es en vano. Llevo tres botellas ya para olvidarte. Solo tuve fiesta y no paro de pensarte. Yo sí decía, Galito, este sábado estamos bastante románticos y por supuesto ahí está una canción más del talento nacional. Dime, Daniel Páez junto a Javier Neira. Te extraño a ti. Así como usted lo dice, a través de Plan Ideal. Así es, sonando ¿y? Siempre. ¿Qué pasó, Galito? Uy, uy, uy, tome un poquito de aire. Vamos a escuchar un cachito más de Daniel Páez y Javier Neira. Esto es Dime aquí, sonando en Plan Ideal. Así digo, sonado. Dímelo y mire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dímelo y mire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dime y me iré, es lo que dice Daniel Páez junto a Javier Neira. Galito, siempre es un placer tener a los mejores talentos ecuatorianos aquí en Plan Ideal. Así usted ya lo dijo, a través de la música de Plan Ideal. ¿Dónde? Solo aquí, a través de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maravilloso, Galito, estamos llegando con esto al final de nuestro programa. Creo que se nos quedan ahí por ahí algunas noticias, pero bueno, eso les vamos a traer la próxima semana. Va a quedar ahí todo lo que tiene que ver con House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que se viene para 2022. Se nos mueve, Galito. Tome un poquito de agua, Galita. Siempre es un placer compartir con usted los programas. Gracias de verdad por acompañarnos en este sábado. Ya lo dijo, ya, un poquito, ¿no? A veces el virus hay que cuidarse y todo eso, ¿no? Y protegerse, que es lo más principal, ya lo habíamos dicho. A todos los que nos están escuchando a través de Plan Ideal, Casa de la Cultura, a protegerse, que esta es la última semana de confinamiento. Y que nos cuidemos y evitemos las fiestas, las aglomeraciones en las casas. Tratemos de seguir adelante y así es Plan Ideal. Dios mediante, Galito, nos hemos de estar viendo nuevamente el día miércoles con más emprendimientos, más música y por supuesto se viene una banda nacional, así que usted no se puede perder a través de @planideales en Instagram y en Facebook. Vamos a estar ahí en vivo y en directo trayéndoles todas las novedades de esta banda nacional, así que Galito, un fuerte abrazo, pórtese muy bien, no nos vayamos a portar mal, todavía no es el momento porque el virus está más presente que nunca y Dios mediante nos hemos de encontrar la próxima semana con todas las novedades días previos a la posesión del nuevo presidente electo Guillermo Lasso. Así es, la nueva designación que ya se tendrá el día de mañana. Usted ya sabe, ya la asamblea está instalada y seguiremos con Plan Ideal. Así es. Y hasta la vista, como se dice, ¿no? En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.